Desde el primer momento yo vi que había y algo en el aire que yo sabía, que yo notaba, yo lo intuía. Desde que tú ahí entraste yo te seguía, como los perros siguen los gatos, premeditación y alevosía. Son miraditas al corazón que se clavan como un punzón y te atraviesa, eso es amor. Son miraditas al corazón que se clavan como un punzón y te atraviesa, eso es amor. Son esos momentos en que todo se congela, ya no importa, ya la espera, porque tienes la condena de seguirle al fin del mundo, de contarle a todo el mundo cómo está tu corazón. Poro, poro, poro, poro, poro, pompero, que vienen los maderos, me cogen, me detienen, me dicen que no soy bueno, que robo corazones, que secuestro emociones, que soy un delincuente, un terrorista, y que me quitan las canciones, y que me quitan las canciones. Son miraditas al corazón que se clavan como un punzón y te atraviesa, eso es amor. Son miraditas al corazón que se clavan como un punzón y te atraviesa, eso es amor. Mucho tiempo navegando iba perdido entre los mares, yo sabía que había un tesoro pero nunca imaginé encontrármelo en los bares. Hay más bonitos lugares pero el destino ha querido que así sea. Son esos momentos en que todo se congela, ya no importa, ya la espera, porque tienes la condena de seguirle al fin del mundo, de contarle a todo el mundo cómo está tu corazón. Poro, poro, poro, poro, poro, pompero, que vienen los maderos, me cogen, me detienen, me dicen que no soy bueno, que robo corazones, que secuestro emociones, que soy un delincuente, un terrorista, que me quitan las canciones, y que me quitan las canciones, y que me quitan las canciones, y que me quitan las canciones. Son miraditas al corazón que se clavan como un punzón y te atraviesa, eso es amor. Son miraditas al corazón que se clavan como un punzón y te atraviesa, eso es amor. Son miraditas al corazón que se clavan como un punzón y te atraviesa, eso es amor. Miraditas al corazón que se clavan como un punzón y te atraviesa, eso es amor. La música, la companyia a través de la teva radiofórmula musical, això és Musicòpolis, i estem al teu costat per portar-te la millor música que t'acompanyi. Yonky Love, amb aquesta cançó extreta abans del començament d'aquest estiu de 2012 passat i que ens portava la seva cançó anomenada Miraditas al Corazón. Ja veieu que ens toca molt bona música i que ens toquen molts de rimes, per tant, anem a completar-los amb d'altres cançons fantàstiques que avui us acompanyaran a través de la nostra radioforma, a través de Musicòpolis. Com per exemple, la peça que ens conduirà ara Àlex Ubago. Ell ens dirà Ella vive en mi. Soc Rafael Corbí i això és Musicòpolis. Ella vive en mi com una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar. Y yo me pierdo en su sonrisa y ante su abismo me dejó caer. Y es ella al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso. Ella vive en mí como la pasión que hace

sing a party or you into it. Has ballat amb ells, els has gaudit i ara un dels protagonistes de la música del nostre país, The Mamsells, amb la cançó de la Mercè, seran protagonistes amb alguns dels segments de Musicòpolis amb les seves noves cançons. Viuran properament pot arribar a ser transcendent. Aquestes festes li oferiran més emoció que la jalea real. La Mercè és una verge tossuda, no pararà fins que toquis la tuba. Moro que moro, si no faig el pregó crec que moro. I per la ronda litoral sent Mossos tocant trompetes. Els de BCNet ja llencen petards i diuen hola als quiris, quiris. Quiris de Barcelona, welcome to the big party, Mercè. This is our patrona. Em faràs oblidar que avui és dilluns, que el Nadal encara és lluny. Recordar que m'emociona viure a Barcelona. La Mercè és una verge tossuda, pararà fins que toquis la tuba. Papa, xapa, jo som xapa, jo som xapa. Recordar que m'emociona viure a Barcelona. La Mercè és una verge tossuda, no pararà fins que toquis la tuba. Moro que moro, si no faig el pregó crec que em tralala. Després de la cançó dedicada a la patrona de Barcelona, la Mercè i la seva festivitat, Melocos ens porten un altre excel·lent tema a través de Musicòpolis. Es diu A Ganar. Qué difícil está la vida, está en juego ahora nuestro honor. Cada punto de la partida nos empuja a ser campeón. Cuando luchas por tus colores y los defiendes hasta morir, haces que vibren los corazones y el mejor tenis salga de ti. España, vamos a por toda ganar. Voy a salir, soy deportista y para ello nací, por ganar. Ver mi bandera grande lo conseguido, o lo mejor está por llegar. En cada bola de este partido, juntos lo vamos a lograr. Ahora que el triunfo se ve tan cerca, que la gente tiene ilusión, son vuestros gritos los que dan fuerza, los que nos hacen ser campeones. Un tema que los Melocos dediquen a la selecció espanyola de tennis i que la canten així. No teníem prou amb els de futbol, que també ens porten aquests. Aviat ens faran també cançons de la selecció espanyola de parxís. Bé, deixem-ho córrer, perquè és una peça que us l'hem presentat, però que tampoc és que jo tingui moltes ganes d'escoltar gaire més. Melocos, a ganar, doncs que guanyin, que per ells va la cosa. Robbie Williams amb Candy. Either a little too loud or a little too close, got a hurricane in the back of her throat. Robbie Williams and Candy, una de les bones cançons que ens porta des del Take Your Crown, el seu més nou senzill, era aquesta cançó que ens oferia a tots nosaltres. Seguim endavant, Musicòpolis, Radio Fórmula Musical de Novetats, amb Yuri Díaz des de Mèxic, amb el que són les coses. Que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Nothing to see, nothing inside. something inside. Tenguem la paradeta amb aquest segment del vostre espai de Musicòpolis en tota la companyia musical de diferents artistes que ens han presentat les seves darreres cançons, com per exemple en Sander Van Dorn i aquest tema ballable al costat de My Enemy que es diu Nothing Inside, o per exemple també el que ens portaran a Wishing and Yandel amb Chris Brown i T-Pain, Algo Me Gusta de Ti. Amb aquest tema tanquem la paradeta. Musicòpolis, la capital de la música. Presenta a la leyenda viviente Yandel. Y ese algo me encanta, siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Seguimos acercando. me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu cintura. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu cintura. Seguimos asustando. Fuerte del movimiento.